quieres ser. Y con tanta guapa que jugó, aunque te disfraces de señor, a mí nunca me podrá engañar. Eso te lo digo yo. Señor, a mí nunca me va.